Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Todo Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en la página de internet todoradiofm.com. Asimismo, el programa cuenta con una página de Facebook y un blog en la dirección lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido se encuentra Aquilino da Costa. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y empezamos ya con la sección de agenda. Te traemos las citas habituales para el viernes y el lunes, empezando con el aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que a lo largo de esta semana ha proyectado su ciclo Vivir Rodando, que concluye este viernes con la cinta Argo de Ben Affleck. Una buena oportunidad para ver esta película en versión original. La cita es a las 8 de la noche en el edificio de Humanidades de la ULPGC, con entrada gratuita. Y tampoco hay que pagar para asistir a las proyecciones de Cambio de Rollo, el club de cine del Gran Canaria Espacio Digital, que prosigue este viernes con su ciclo El latido de una generación, cine y escritura. A las 7:30 de la tarde podrá verse en el Gran Canaria Espacio Digital la película Hole, inspirada en el poema del mismo nombre de Allen Ginsberg. Y ya por último, el próximo lunes a las 6:30 de la tarde en el CICA de la capital Gran Canaria tendremos un nuevo encuentro con el cine filipino de la mano de la Asociación Vértigo, y se proyectará en un segundo un nuevo título de la filmografía de Mike de León. Y entonces, en los próximos minutos aquí en La Linterna Mágica vamos a hablar del sector de la distribución y exhibición de películas en salas, es decir, cuál es el futuro de los cines en España. Nuestro invitado va a ser Ignacio Armada, de la Sala Berlanga de Madrid, y hace poco se programó allí la película Amanece, que no es poco, todo un clásico de José Luis Cuerda, y vamos a escuchar un fragmento antes de dar paso a la entrevista. Yo es que he pensado que a mí también me interesaría ser intelectual. Como no tengo nada que perder, mira tú, labras como todo el mundo, con la misma fuerza y sin torcerte. Sigues siendo una persona sencilla. Llevas 2 o 3 inviernos que ni un mal constipado. Y si además se puede hacer lo que haces con la mujer del médico, leer novelas sin estropearlas, decir glande, víscera, paradigmático, pues no sé, chico, no sé. Pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual, sobre todo ahora que me he quedado huérfano. Pues entonces conviene que empecemos por el materialismo dialéctico, por tener una base, ¿sabes? Y hablamos ahora aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, con Ignacio Armada, de la Sala Berlanga de Madrid. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Empieza, si te parece, contándonos qué es y dónde está la Sala Berlanga. La Sala Berlanga. Sí, vamos a ver. Mira, la Sala Berlanga era un antiguo cine de barrio que era el Cine California, que está en el barrio de Argüelles, en Madrid, y que la Sociedad de Autores, a través de la fundación que tiene, que es Fundación Autor, que es a quien yo pertenezco, lo compró hace 2 años, lo rehabilitó, lo ha convertido en una sala con, nosotros consideramos modestamente que tiene una dotación tecnológica muy buena, de tanto de calidad de imagen como de sonido, y lo que estamos intentando es precisamente pues aportar un granito de arena a la programación de títulos diferentes de lo que es el cine convencional y más comercial típico americano que se ve en las salas que sobreviven, ¿no? Así que lo que estamos intentando es pues precisamente mantener un espacio diferente, ¿no? Para gente que le interesa el cine de autor, el cine español, el cine iberoamericano, el cine también pues con una tendencia más innovadora o más, más al margen de lo que son las convenciones de la industria, ¿no? Aquí en La Linterna Mágica nos parece positivo hablar con gente del sector de la exhibición que busque alternativas. Entonces ustedes están en Madrid, en la calle Andrés Mellado, si no me equivoco. Sí, señor, en la calle Andrés Mellado, en el barrio de Argüelles, sí. Y ahora mismo, estos días, están proyectando películas de directores españoles, ¿no? Sí, claro, nosotros... Nosotros en realidad abrimos como cine, digamos, de estreno hace 1 año y medio aproximadamente. Estábamos estrenando fundamentalmente lo que decíamos antes, ¿no? Cine español y además con una especial atención hacia documentales, películas de bajo presupuesto. Lo que pasa es que en ese 1 año y medio descubrimos que efectivamente pues el número de asistentes es muy bajo a las salas en general y a estas salas en particular, y que a lo mejor era más positivo pensar en un tipo de exhibición más de corte cultural, ¿no? Hacer ciclos. Y bueno, ahora estamos teniendo, efectivamente, desde hace un par de meses que hemos empezado con esta política, estamos teniendo unos resultados más que aceptables, ¿no? Más que medianos. No tenemos grandes llenazos, pero estamos triplicando o cuadruplicando lo que es la media habitual de un cine de estreno, ¿no? O de exhibición convencional. Y sobre todo, nosotros lo que nos sentimos es muy recompensados por el tipo de programación que estamos haciendo, porque estamos recuperando títulos clásicos, títulos olvidados. Ahora estamos efectivamente, como tú decías, con un ciclo de cine español y literatura española, ¿no? Estamos poniendo películas de los años 80, 90 españolas y utilizando a escritores, a pensadores, a filósofos. Ayer mismo estuvo Ángel Gabilondo, el antiguo ministro de Educación, ¿no? Del último gobierno de Zapatero. Estuvo presentando su película favorita, pero unas semanas antes habíamos hecho un ciclo, el de Los locos toman las riendas, que eran películas, primeras obras de grandes cineastas. La primera película de Stanley Kubrick, la primera película de George Lucas, películas que ni los mismos directores hoy quieren recordar que hicieron, y películas españolas de los años 60 o 70, de Paco Regueiro, de Jordi Grau, de grandes nombres que hoy tenemos bastante olvidados, ¿no? Y el futuro inmediato pensamos seguir en esta misma política. Queremos hacer un ciclo, bueno, vamos a hacer un ciclo en unas 2 semanas sobre películas españolas que han pasado por el Festival de Sundance, que es el festival de cine independiente más importante de los Estados Unidos, ¿no? El que creó Robert Redford. Y en esta dinámica nos vamos a mantener mientras la fundación aguante, ¿no? Y podamos seguir ofreciendo lo que es más cumplir con un objetivo de exhibición cultural que de beneficio, ¿no? Y además yo quería ahí ya hacer alusión a una cosa que he dicho antes, ¿no? Respecto a dónde tenemos la sala. La sala la hemos actualizado sobre lo que era un antiguo cine de barrio, y yo creo que hay una especie de justicia poética, ¿no? En el que lo que era un cine de barrio, el lugar donde la gente acudía a ver el cine en los años 60 cuando no existía la televisión, ahora lo podemos convertir en el lugar donde la gente puede ver el cine que tampoco le va a ofrecer la televisión, ¿no? Y ahora mismo en las grandes ciudades españolas parece que está surgiendo este modelo de convivencia de salas pequeñas con los grandes cines, ¿no? Los grandes cines. Sí, bueno, aquí es que se cruzan muchas cosas, ¿no? Pero desde luego hay un hecho, y es que igual que desaparecieron los cines de barrio en los años 80 y las salas de arte y ensayo desaparecieron en los 90, prácticamente todas, los cine estudios, ahora lo que se ha ido es un poco a los dos polos, ¿no? Es decir, o bien tienes grandes complejos con 20 y tantas pantallas, donde lo que se pone, desgraciadamente, las veintitantas pantallas son solo dos películas, es decir, es llevar Spider-Man y ponerlo siete veces, en siete pantallas diferentes simultáneamente, o bien si quieres buscar otro tipo de programación e ir a este tipo de sala, ¿no? Lo que ocurre es que este tipo de sala es costoso. Nosotros, tengo que confesarlo también, nosotros jugamos con ventaja porque tenemos detrás a la Sociedad de Autores y al fin y al cabo sabemos que lo importante no es el ingreso, ¿no? Pero para otro resulta realmente difícil, ¿no? Y eso solo se podrá compensar, supongo, que con ciertos, como tú estabas apuntando, con ciertas alternativas de negocio. Por ejemplo, hay cines que lo que están empezando ahora, aquellos que tienen una buena calidad de imagen, en 4K, en formatos digitales, están empezando, por ejemplo, a emitir óperas en directo. Y esto está resultando un pequeño negocio alternativo, pero que está dando bastante buenos resultados. Así que habrá que buscar este tipo de alternativas. No sé si terminaremos retransmitiendo en los cines partidos de fútbol, ¿no? Esperemos que no, pero cualquier camino será bueno si nos sirve para mantener las salas, porque lo importante y lo más grave de la crisis de las salas de cine es que se van restando números de pantallas. Y cuantas menos pantallas hay, menos hueco hay para que se puedan ver las películas, ¿no? ¿Y el público responde mejor cuando las proyecciones se organizan en torno a ciclos? El público en general responde mejor. Ahora, yo no me atrevería a hacer un diagnóstico muy exacto. Sí es verdad que nosotros nos hemos llevado ciertas sorpresas, pero llevamos poco tiempo funcionando así, ¿no? Pero ciertas sorpresas agradables. Por ejemplo, en todo el periodo de Semana Santa, que todo el mundo hubiese pensado que no habría nadie en Madrid, y si hubiese alguien jamás se le ocurriría a nadie meterse en un cine, pues hemos tenido resultados muy sorprendentes, muy positivos, ¿no? Creemos que de todas maneras esto va a depender mucho de la promoción. Es decir, si las salas cierran, no creemos que es porque la gente no tenga interés en el cine. Creemos que cierran porque, por un lado, los precios de entradas y los costes son muy altos. Quiere decir, los cines, los exhibidores se ven obligados a tener que subir el precio de las entradas porque, como tienen pocos espectadores, pues los alquileres de las películas hay que pagarlos, pues tienen que subir el precio. En el momento que subes el precio, la gente empieza a dejar de ir al cine, así que es una pescadilla que se muerde la cola. Con lo cual, pues lo que hay que hacer es intentar revertir el proceso. Es decir, vamos a ofrecer programación que, aunque no sea muy actual, pueda ser más o menos atractiva, como puede ser estos casos, ¿no? Que sea original, que sea inédita, que sea poco conocida de las nuevas generaciones y a precios bajos. Y entonces veremos si la gente reacciona. Creemos que esto también es cuestión de un poco de tiempo y de propaganda, ¿no? De promoción. Cuando vas a la universidad, en la universidad es que la gente sorprendentemente no va al cine, pero no va al cine porque no lo conoce. Si nos esforzamos en, como estamos empezando ahora, hacer publicidad precisamente en circuitos como los universitarios, creemos que ganaremos número de espectadores pronto, ¿no? Y el perfil que estamos teniendo es muy, muy heterogéneo, ¿no? No puedes pensar en solo chicos jóvenes o solo personas mayores. Hay de todo y además de espectros culturales muy diferentes, ¿no? En el ciclo que hicimos sobre los locos toman el control del manicomio, ¿no? Se llama así en honor a, el ciclo se llama así en honor a lo que dijeron los periodistas de la Unit Artis, ¿no? Cuando los propios actores decidieron dirigir películas como Chaplin, ¿no? Bien, pues en ese ciclo que hubiésemos pensado pues que habría pues un espectro de gente muy joven, nos encontramos con gente mayor, nos encontramos con que el día que pusimos una película de Jesús Franco, que ya está programada, como había fallecido dos días antes, había mucha gente y además, insisto, de edades muy muy diferentes, gente que había visto las películas de Jesús Franco, las quería volver a ver, gente que no tenía ni idea de quién era, pero sabía que era un director de cine de bajo presupuesto y le resultaba atractivo, le resultaba original. Así que, bueno, tal vez manejándonos así, poco a poco podamos ir haciendo un número de público estimable. Mencionabas el tema del precio. En el caso de la sala Berlanga, a veces las entradas están a 2 o 3 euros, ¿no? Claro, hay una frontera legal establecida, y es que por encima de 3 euros ya no se considera exhibición cultural. En el momento en que esto es así, obviamente los alquileres de las películas te van a ser bastante más costosos y sobre todo también que a la gente le va a ser menos atractivo, ¿no? Es decir, la gente 2 euros, a pesar de la crisis, sigue pensando que 2 euros no son dinero, pero 7 euros sí. Y si le añades además otras cosas, ¿no? El hecho de que cuando tú vas al cine pues también te gastas en tomar algo, en qué sé, en coger un parking, en fin, al final ir al cine termina resultando notablemente caro, ¿no? Nosotros nos vamos a mantener, desde luego, hasta donde podamos, con los precios de 2-3 euros. Porque además creemos que corresponde a la finalidad que tenemos, que es hacer exhibición cultural. Y con 2 euros, la verdad es que el precio está resultando un precio, lo que llaman los economistas un precio político, ¿no? Pero un precio asequible para todos y que está dando buen resultado, ¿no? La gente se está interesando precisamente también porque es una forma barata de ir al cine. ¿Y se entrevé que en el futuro las salas de cine se abrirán a esas otras actividades como la proyección de ópera, como comentabas? Sí. Bueno, en la sala Berlanga también hacen exposiciones, por ejemplo, ¿no? Sí, nosotros la tenemos como una sala de cine, pero con un valor polivalente. Y creemos que eso se corresponde con lo que somos nosotros, que al final como somos la sociedad de autores, ¿no? Pero creo que la mayoría de las salas de cine irán tendiendo a esto. Un lugar donde no solo haces tú ciclos o programas, estrenos, sino que además otras instituciones puedan utilizarte como plataforma de exhibición, pues los institutos culturales, las embajadas, etcétera, etcétera, y también, por supuesto, donde puedes hacer otro tipo de actividades, ¿no? Nosotros, precisamente en el cine, en los últimos tiempos hemos hecho algunas reformas, ¿no?, alguna obra, por ejemplo, pues para coger la exposición de homenaje a Jaime Salom, que fue consejero de honor de la Sociedad de Autores, que era uno de los grandes autores teatrales del teatro español del siglo XX, que falleció hace muy poco. Entonces hemos hecho una exposición allí, una exposición de entrada libre, y creemos que realmente la manera de darle valor añadido a una sala como esta es precisamente la de convertirla pues un poco en lo mismo que los italianos consideran el centro social, ¿no? El lugar donde la cultura se produce, ¿no? La cultura no solo se exhibe, sino que también tiene lugar ahí, se crea ahí y la gente está acostumbrada a ir a ver qué es lo que hay, ¿no? Que creemos que es lo más importante, que la gente recupere el hábito de ir a determinados espacios a ver qué es lo que hay, ¿no? Que tenga esa curiosidad. Y dentro de esa tendencia de apertura de las salas de cine, bueno, ¿hay algún límite antes de que se desvirtúe el asunto o todo lo que se pueda hacer para atraer a más público es positivo? Sí, no, vamos a ver. Yo creo que en esto también nosotros tenemos una idea un poco nostálgica que a lo mejor nos tendríamos que olvidar, ¿no? Es como de momento García, de claro, es que el cine tiene que ser un espectáculo de un tipo determinado y realizarse de una forma determinada, porque es lo que hemos mamado desde críos, ¿no? Desde niños. Y yo creo que esos tiempos se han acabado. Es decir, hay que empezar a pensar en que el cine ya no es un concepto de espectáculo, sino que es, como decía antes, más bien un concepto de espacio. Un espacio donde efectivamente puedes exhibir cine de la manera convencional, pero puedes hacer otras cosas. Puedes hacer cursos de formación, como nosotros los hacemos. Puedes no solo exhibir cine, sino exhibir videoarte y videoclips u otro tipo de propuestas, ¿no? De hecho, nosotros tenemos en mente, todavía no lo tenemos desarrollado, pero para verano es probable que hagamos una exhibición, o sea, vamos, un ciclo de grandes clásicos de series de televisión en España, ¿no? Y yo creo que es bueno desprejuiciarse en ese sentido. Ahora, límites, sí, hombre, claro. El límite de que al fin y al cabo no sea un lugar para bodas, comuniones y bautizos, ¿no? Como las cafeterías. Pero eso tampoco tiene por qué ocurrir, ¿no? Porque de hecho la gente cuando va a una sala de cine sigue teniendo también un poco ese prejuicio de que lo que va a ver forma parte de algo denominado cultura, ¿no? Hemos hablado de los ciclos que se pueden poner en marcha desde cines pequeños, pero luego en las grandes ciudades pues hay cines que hacen reestrenos, ¿no?, de clásicos, pero uno desde lejos tiene la sensación de que a menudo esos reestrenos dejaban a un lado el cine español. Ah, sí, claro. Totalmente. Claro, vamos a ver, aquí hay una dificultad y es que para empezar nosotros tenemos una, tampoco yo me quiero meter demasiado en esto porque tampoco soy jurista, pero nosotros tenemos la herencia de una legislación que desde hace ya 60 años establecía unas cuotas de pantalla muy discutibles, ¿no? Es decir, aquello de que de cada 4 películas que se estrenan en una sala de cine, solo una tiene que ser europea. las otras tres pueden no serlo. Y si encima esa película se ha producido en Inglaterra, pasa a ser europea, aunque sea Harry Potter, que de hecho es de nacionalidad europea. O El Señor de los Anillos, o Batman, que de hecho no sé si lo recordarán los oyentes, pero en su momento, hace 5 o 6 años, cuando se estrenó Batman Begins de Christopher Nolan, estuvo en la terna de las candidaturas de los Goya como mejor película europea. Dices, ¿cómo es posible? Pues porque se cuelan por todas partes, evidentemente, ¿no? Entonces, eso tiene unas consecuencias. La consecuencia primera es que el distribuidor generalmente no quiere estrenar cine español, no porque no sea bueno, no porque no le guste, sino porque sabe que el cine americano lleva un apoyo de publicidad mucho más fuerte y, por lo tanto, va a ganar más dinero con ello. Y al exhibidor le ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, una cosa es lo que quisiéramos y otra cosa es cuál es la realidad. Y el cine español se deja bastante de lado. Pero también hay que decir que en esto tenemos un poco todos la culpa, porque ofrecemos una imagen del cine español como muy, ¿cómo decirlo?, como muy unívoca, ¿no? Parece que el cine español son tres nombres y tres formas de cine y nada más. Y cuando uno ve lo que se ha producido a lo largo del último año, por ejemplo, en España, hay películas formidables que no he visto a nadie, pero porque nadie ha tenido ni siquiera conocimiento de que existen, ¿no? Yo sí invitaría un poco a los que toman decisiones al respecto a que, a lo mejor, si vamos a reducir las ayudas a producción o a otros capítulos, las aumentemos a la promoción, en la visibilidad de las películas. Y desde luego, uno de los lugares donde se hace promoción y hay visibilidad es precisamente las salas, ¿no? Así que facilitemos a las salas el que, ofreciendo cine español, no pierdan dinero, ¿no? Y esa es una garantía que hasta ahora a las salas no se les da. Porque en términos artísticos, podemos decir que es un drama ese, el de las películas que no se estrenan, ¿no? Hombre, por supuesto. Es que además pensemos que estamos hablando de que en España se producen, depende de los años, pero hay más o menos una media desde hace 20 años, que significa aproximadamente un centenar, desde los años que menos 90, los años que más 130 o 140 largometrajes. Obviamente no hay 140 largometrajes buenos en España en un año. Estoy convencido de ello, pero es que tampoco hay 300 buenos en los Estados Unidos en un año y producen 300. Probablemente tendríamos que reducir el número. En términos industriales sería positivo que no hubiese más allá de 70 o 80 películas, porque no tenemos una industria que dé para más. Pero incluso de 70, es que tú preguntas a la gente y la gente tiene noticia de 5. No tiene noticia de más. Y la gente muchas veces no va al cine en función de lo que le interesa, sino de lo que cree que le ofrecen. Por lo tanto, si pudiésemos publicitar el doble o el triple de las que publicitamos, si pudiésemos darle más espacio en los cines, la gente terminaría viéndolas y terminaría hablando de ellas, y hablando bien, porque yo insisto en que hay bastante más talento del que se conoce, ¿no? Ahora, pues eso requiere, una vez más, visibilidad y publicidad, ¿no? Y luego, últimamente, se abren huecos en Internet para la difusión legal con plataformas como Filmin o Filmotech, ¿no? Sí, yo de todas maneras en eso, y esto sí que es una opinión completamente particular, la que no represento a entidad ninguna, pero yo en esto sí soy un poco, no pesimista, pero un poco escéptico. Quiero decir, Internet es otro mecanismo. El cine sigue siendo, al fin y al cabo, espectáculo de masas. Tú no vas al cine con la misma apostura con la que te sientas delante del ordenador, ¿no? ¿Que puedes ver películas a través de Internet? Puedes hacerlo. Generalmente la gente no las ve. Generalmente la gente lo que sí hace es descargárselas a través de Internet. Entonces, puede ser una fuente, si se regula como es debido, puede ser una fuente extra de ingresos, ¿vale? Aunque tendrías que pensar en todo lo que liquidan todos los intermediarios, el servidor, la telefónica, etcétera, etcétera. Ahora, yo no creo que la gente las vea en la pantalla del ordenador, porque la gente no está acostumbrada a eso, ¿no? Ni se va a acostumbrar, no es cómodo ni es interesante. Por lo tanto, pues bueno, el que existan portales como Filmotech me parece maravilloso. Esto lo ha puesto en marcha Ejeda y me parece una forma de garantizar que al menos el cine clásico, el cine antiguo, existe en alguna parte, por si necesitas verlo, ¿no? Pero pero no creo que esto sea la salvación del cine. La salvación del cine pasará más por, como decíamos, por modificar el tipo de espectáculo, pensar en los valores añadidos que puedes dar a la gente que va a una sala. De hecho, los americanos han hecho esto, es decir, los americanos lo que han hecho es potenciar el 3D y potenciar todo lo que puedan ser valores añadidos, ¿no? Venga usted al cine porque no solo va a ver una película, la va a ver en una calidad determinada, la va a ver en unas condiciones de espectáculo diferentes, aunque le sea un poco más caro, se lo vamos a poner cómodo, puede usted comer dentro, puede, en fin, lo que sea, ¿no? Internet será otro camino, y es más, yo creo que va a haber pronto una disociación entre el tipo de espectáculo que se hace para cine y el tipo de espectáculo que se hace para internet. No te merece la pena hacer una producción de acción para que se vea a través de un ordenador. Y a lo mejor no te merece la pena hacer un tipo de drama contemporáneo para que se vea en una gran pantalla, porque poca gente va a ir a verlo. Es probable que los géneros más estruendosos, ¿no?, o más espectaculares se puedan quedar para la gran pantalla. Espectaculares no solo de grandes medios de producción, sino a lo mejor plásticamente, estéticamente, ¿no? Y productos mucho más cercanos a la cotidianeidad, como son las series de televisión, pues sí puedan quedarse para el ordenador, ¿no? La gente en la oficina, yo lo veo, en las oficinas, la gente a mediodía aprovecha para ver contenidos a través del ordenador de su oficina, pero no ve películas, ve pues las series de televisión, ¿no? Se engancha a Telecinco, se engancha a Televisión Española y ve el episodio que le falta de Amar en tiempos revueltos, ¿no? Y bueno, también es verdad que lo del 3D es una moda que acaba volviendo a lo largo de las décadas, claro. Y esta es una crisis recurrente, ¿no? La de las salas de cine se produjo cuando triunfó la televisión, etcétera, ¿no? Siempre hay que ir buscando nuevas alternativas y siempre está el 3D como tabla salvadora, sí, por lo menos momentánea. Sí, pero es como un sarampión que te da cada cierto número de años. Y aparece allí y parece que va a salvarnos a todos, luego no salva a nadie, pero distrae bastante la atención. No, yo no creo que sea ni mucho menos el futuro para todo, pero sí me puedo hacer la idea de una sala de cine dentro de 15 o 20 años como un teatro de la ópera. Es decir, como un lugar en el que tú pagas una cantidad bastante alta por la entrada, al que vas solo una o dos veces al año, pero en el que te ofrecen un espectáculo total, ¿no? Un espectáculo integral, un espectáculo en el que tienes a lo mejor pues una pantalla de tipo Cinerama, de tipo Omnimax, envolvente, donde tienes efectos de 3D, donde puedes tener efectos a lo mejor olfativos, de hiperrealidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto te cuesta mucho más. Tal vez ese sea uno de los caminos, ¿no? Y no me parecería extraño que ocurriese así. Y luego tenemos lo que ya se está viendo con salas pequeñas como la Sala Berlanga de Madrid. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica, programa de Todo Radio, con Ignacio Armada de dicha sala. ¿Crees, Ignacio, que este modelo con salas pequeñas solo puede subsistir hoy día en España en las tres o cuatro grandes ciudades, ¿no? O también puede trasladarse y acabar siendo una nueva encarnación de los cines de barrio, como decías tú? Sí, muy bien apuntado, porque es que yo soy de esa opinión. Es decir, yo lo que pienso es que, por ejemplo, en los años 80 en este país se hizo un esfuerzo bastante grande para acercar precisamente la cultura al público, la cultura al pueblo. Y en las grandes ciudades, pero también en las pequeñas, una de las primeras cosas que se hicieron fue crear en los barrios centros culturales. Curiosamente, los centros culturales son edificios muertos, son edificios donde hay muy poca programación y muy poca actividad. El centro cultural en cada barrio era el lugar donde la gente del barrio podía montar una compañía de teatro y hacer teatro, donde se traían compañías, evidentemente no de campanillas, sino compañías, si quieres, de segunda o compañías de teatro semiaficionado, pero se hacían actividades constantemente. Efectivamente, claro, las cosas no están como para florituras ahora, pero precisamente a lo mejor puede ser el momento de plantearse que un centro cultural que depende de un ayuntamiento, de un cabildo, que no sirve en principio para nada porque no hay dinero para hacer nada costoso, puede ser el lugar donde puedes montar una pequeña sala de cine. Donde puedes, gracias a la exhibición cultural, exhibir películas antiguas que te van a salir bastante baratas o casi regaladas y exhibirlas a 1 o 2 euros. y de repente convertirlo, como tú dices, en un cine de barrio, una mezcla del cine de barrio y el cine de arte y ensayo de que existía en el pasado, ¿no? Y a mí me parecería una manera bastante importante y bastante, yo creo que sobre todo bastante factible, de que los organismos públicos tomen una iniciativa útil para el público y, por otra parte, el público tenga acceso al cine clásico, porque si no es así, no lo va a ver. Y estamos hablando entonces del sector de la exhibición cinematográfica. Hay alternativas y hay ideas, pero también conocemos malas noticias. Últimamente parece inminente el cierre de la distribuidora Alta Films y también de la cadena de cines Renoir. Bueno, ¿cómo ves todo esto, Ignacio? ¿Qué efecto puede tener? Con horror. Vamos a ver, el problema no es que cierre la distribuidora, el problema es que Alta Films, González Macho con ello, Enrique González Macho, lo que había conseguido era de alguna forma una especie de oasis, ¿no?, en el desierto. Y además hay que decir que él lo hizo, casi lo digo como si fuese un panegírico, ¿no?, pero él lo hizo con una enorme astucia, ¿no?, y una enorme habilidad, sin llegar a crear una especie de grupo monopolístico de nada, y con mucho respeto hacia la industria y hacia la profesión, pero él produjo películas, a su vez estableció una distribuidora que realmente Alta Films ha sido fundamental para la distribución del cine español producido en los últimos 25 años, ¿no? Y después, cuando se dio cuenta de que no bastaba solo con distribuir, porque los cines se resistían, creó cines. Parecía algo casi mágico, ¿no? Pero lo hizo hasta llegar casi a un centenar de salas, ¿no?, si no recuerdo mal. Y no solo los Renoir, que son los más conocidos vinculados a Alta Films, sino muchas otras salas que, aunque no tengan esa denominación, también pertenecían al grupo, ¿no? Ahora, hay que pensar que a alguien como González Macho, cuando no respetaba la cuota de pantalla, por ejemplo, le ponían 1 millón de euros de multa por no respetar la cuota de pantalla. Le ponían la misma cantidad que le podían poner al Warner Lusomundo. Y claro, es que no era lo mismo, es que no es lo mismo el que tú no respetas la cuota de pantalla porque has puesto una película española menos al año, pero has puesto en su lugar cine iraní, a que no lo hayas respetado siendo la Warner y hayas puesto 200.000 películas americanas, y cuando te digan tienes que pagar una multa, dices, bueno, pues mira, firmo el cheque ahora mismo, sí, aquí con la misma mano izquierda, ¿no? No me preocupa. Así que sí es verdad que a la gente que ha tenido iniciativa no siempre se le han puesto las cosas tan fáciles como se deberían de haber puesto. A mí me parece una noticia muy mala, pero muy mala no ya a largo plazo por lo que puede revelar respecto a cómo las derivas que está tomando la industria y la exhibición, sino muy mala a cortísimo plazo y en concreto en el caso de todas las películas que distribuye Alta y todas las productoras que llevan décadas trabajando con Alta, sabiendo que cuando produce una película Alta Films hará lo posible por distribuírsela. Bueno, pues parece ser que eso ya no va a ser así. Así que pues si esas películas ahora las tiene que coger, pues yo qué sé, es un decir, ¿no?, pero Unity International Pictures, pues es bastante lógico y esperable que Unity International Pictures las pueda distribuir, pero las ponga como las últimas en la cola, ¿no?, antes de distribuir muchas otras cosas que le interesan más. Porque ¿cómo queda el panorama de la distribución en España, Ignacio, si falta Alta? ¿Cuántas otras distribuidoras españolas hay o se crea un monopolio pro-Hollywood? No, un monopolio no, pero pensemos que Alta era una de las poderosas, ¿no? De las poderosas dentro de las pequeñas. Claro, insisto, es decir, Unity International Pictures y un par más que tienen un origen americano, a lo mejor distribuyen, y hablo, vamos, las cuentas del Gran Capitán, pero a lo mejor te distribuyen el 60%, el 70% del material en las salas, ¿no? Entonces, si de repente cae una de estas, pues quiere decir que a lo mejor es un bocado del 3, el 4, el 5% de la exhibición de en salas y del cine español. Entonces, ¿a dónde van esas películas? Pues la tendencia más lógica, bueno, no más lógica, pero la tendencia más deseable sería que las asumieran otras distribuidoras españolas. Pero ¿cuántas hay que tengan la infiltración de Alta? Pues no lo sé, quiero pensar que Wanda o alguna de este tipo, pero es que se pueden contar con los dedos de dos manos y probablemente te sobren dedos, ¿no? ¿Esto nos lleva hacia monopolio? No, pero sí nos llevará hacia que las películas tengan que caer en manos de distribuidoras que no están especializadas en cine español y que no lo van a estimar especialmente, ¿no? Bueno, todo esperemos también que bueno, se vaya reajustando la cosa, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Y ya que estamos haciendo un repaso a todos estos temas, en cuanto a la proyección de películas en versión original, ¿cómo está el asunto? Lo digo porque aquí en Canarias, por ejemplo, pues la verdad es que tenemos una serie de instituciones y asociaciones que hacen un gran trabajo, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, proyectando películas más o menos antiguas en versión original y demás, pero los estrenos nos llegan todos doblados. Y en fin, a veces da igual, pero en otras ocasiones el oído que está mínimamente educado pues lo nota, ¿no? No, aquí las cosas ocurren exactamente igual. Quiero decir, no hay prácticamente salas, salvo casos como era la Renoir, ¿no? Proporcionalmente son muy pocas las salas que ofrecen versión original subtitulada, y yo diría que además, comparativamente con lo que había hace 15 años, son muchísimas menos, ¿no? Nosotros sí lo hacemos, nosotros ofrecemos siempre versión original subtitulada, pero de cualquier tipo de idioma, quiero decir, no solo internacional, sino también nacional. Ahora vamos a programar, ahora mismo no, en un mes aproximadamente vamos a abrir un nuevo ciclo en el que vamos a programar películas de Ventura Pons, por ejemplo, y la productora, el Fins de la Rambla, nos escribía el otro día preguntándonos si a Mica Mat le íbamos a proyectar en catalán o no. Y yo, por supuesto, claro que la vamos a proyectar en catalán. Aquí todo va en versión original subtitulada. Pero lo hacemos nosotros, como digo, porque nos lo podemos permitir. Lo podrían hacer los centros culturales si optasen por proyectar, por ejemplo, con DVDs y utilizar los menús interactivos, ¿no? Pero la gran mayoría de las salas lo que ofrecen es versión doblada, ¿no? Y además es algo esperable porque hay pocas salas ya. Entonces esas pocas salas ya no quieren arriesgarse. Yo comprendo que esto culturalmente para mucha gente puede ser un defecto, ¿no? Pero yo casi me atrevería ya a decir que en las circunstancias en las que estamos es un defecto menor, ¿no? O es un mal menor. Que sería mejor que todo fuese versión original. Hay detractores también al respecto, ¿no? Te van a decir que tampoco es tan importante o tan determinante, y que si lo es, deberían ser los propios cineastas o los propios distribuidores quienes lo impusieran, y no lo hacen, ¿no? Entonces, yo en ese sentido creo que es un problema del que ahora mismo no me preocuparía, ¿no? Lo importante es que la gente efectivamente conozca las películas. Si alguien tiene interés por una película de un tipo determinado, de un contenido cultural elevado o sofisticado, probablemente volverá a verla, la buscará, la comprará en DVD, la podrá terminar viendo en versión original. Y es más, ese tipo de película probablemente se ofrecerá solo en salas que ofrecen versión original, ¿no? Pero si estamos pensando en películas de fácil consumo, de exploitation, que dicen los americanos, pues mira, si está en español, está en español. Nos dará un poco igual. Otra cuestión es que efectivamente siempre se ha pensado que exhibiéndolas todas en versión original subtitulada induces a un porcentaje del público a que vaya a ver las películas hechas en su idioma, ¿no? Eso es lo que hacen los franceses y les ha funcionado muy bien. Ellos tienen siempre cuotas de mercado un 20%, ¿no? En vez del 10% que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque hay franceses que para ver versión original pues prefieren ir a ver una película francesa y ya está, ¿no? Pero yo no sé si ya con el grado de multiculturalismo que tenemos nosotros en toda Europa, eso ya es un hecho relevante, ¿no? Me parece muy interesante lo que cuentas. En cualquier caso, la cuestión es que se supone que con la proyección digital del cine en las salas, a lo mejor hay más posibilidades en lo que se refiere a la versión original, y a lo mejor se pueden poner algunos pases en versión original y otros en versión doblada. Eso es a lo que yo me refiero. Evidentemente, pedir todo en versión original en los grandes cines hoy día en España es una auténtica quimera, ¿no? Una utopía, como se quiera llamar, pero yo qué sé, a lo mejor el último pase o el primero, no sé, una vía de escape para los cinéfilos recalcitrantes, ¿no? Sí, no, y a mí me parecería muy bien. Lo que quiero decir es que generalmente el público al que le interese esto precisamente es un perfil de público determinado que no va la mayoría de las veces a las grandes salas, sino que va precisamente a las salas donde ya se le puede ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, ¿que sería una alternativa interesante? Puede. ¿Que influyese sobre la industria, sobre el mercado? Creo que no, porque de todas maneras, si la película te interesa, irás a verla aun mortificándote escuchando un doblaje. Y si no te interesa, no la irás a ver, ¿no? Otra cuestión es que tiene que ver con esto y como apuntas es que sí es cierto que los formatos digitales nos abren unas posibilidades muy importantes, ¿no? Pero nos las abren en todos los sentidos, es decir, una sala de cine antes tenía que abonar una cantidad determinada por una película porque al fin y al cabo se le estaban dando una saca de 35 milímetros. Cuando te dan un DCP o te dan un formato digital que su coste de fabricación es muy bajo, la distribuidora no tiene argumentos para cobrarte demasiado por el alquiler de esa copia, ¿no? Y en ese sentido, si se pudiese fomentar los procesos de incorporación de nuevas tecnologías, de digitalización, a la hora de comercializar los productos, yo creo que eso sería beneficioso para todo el mundo. Bajaría los costes, los cines podrían cobrar menos, la gente podría ir más a menudo y también tendrías los valores añadidos que tú dices, ¿no? Podrías simplemente con un botoncito decir, bueno, está en este pase, en versión original, ¿no? Porque pensemos que antes, ¿por qué no se hacía versión original? Aparte de porque hubiese poco público, porque tenías que solicitar al distribuidor una copia con unos títulos incrustados, ¿no?, en la imagen. Eso tiene un coste. Es decir, la distribuidora, ¿para qué va a negociar con la productora para que un número determinado de las copias que van a sacar de una película para llevarlos a los cines tengan subtítulos? Pues evidentemente le sale costoso cada copia, ¿no?, para la poca rentabilidad que van a tener. Ahora efectivamente sería bastante más sencillo, pero eso yo creo que tendrá que ir entrando poco a poco en la mollera de la gente, ¿no?, en la cabeza de la gente, simplemente por sentido común. Estamos hablando entonces de el cambio en la distribución del cine, del soporte analógico al soporte digital. Hay gente que dirá que esto también conllevará todo un cambio de lenguaje cinematográfico. Pero, Ignacio, por otra parte pueden existir nostálgicos que piensan que se pierde en términos de imagen, ¿no?, al uniformizarlo todo en el formato digital. Sí, lo que pasa es que yo estoy en el club de los nostálgicos, pero yo no estoy muy seguro de esto. Es decir, tú puedes seguir trabajando en 35 y en 16 y en Super 8 y lo que quieras. La cuestión es cómo haces luego distribuir el producto, ¿de acuerdo? Es decir, tú puedes haber filmado en 35 y luego digitalizas esa imagen. La cuestión es qué es más fácil, qué es más accesible para su distribución. Si un cine puede simplemente recibir una señal o recibir un DCP y poder poner la película a un coste casi cero en cuanto al formato de distribución, ¿por qué no hacerlo? Tú luego ya podrás trabajar en la película y la imagen como quieras, pero para luego darle salida, ¿por qué no aprovechar una tecnología que abarata todo el proceso, ¿no? ¿Que eso va a hacer desaparecer el 35 o el 16? No lo creo. No lo creo porque, de hecho, pensemos en que hace 10, 15 años, cuando se empezó, más bien 15 años, cuando se empezó a hablar de que todos los formatos digitales y las DVCAMs, las mini DVs y todo esto iban a democratizar el mundo de la imagen, luego no han democratizado nada. Luego los festivales han seguido considerando que solo aceptan formatos de 35 o determinadas condiciones, la alta definición, y siguen existiendo una serie de filtros, ¿no?, para de alguna manera mantener todavía lo que es el prurito del formato analógico, ¿no? Y además hay una razón añadida, y es que, al menos hasta donde yo conozco, para la preservación del celuloide, se ha demostrado que lo mejor es el celuloide. Sí que suena un poco perogrullo, pero se estuvo hablando durante mucho tiempo de digitalizar, ¿no?, el patrimonio audiovisual, y luego se ha descubierto que lo que es la obsolescencia de los formatos, el hecho de que tú tengas una película digitalizada en un archivo, pero luego ese archivo cambia el sistema del ordenador, el entorno de conservación o lo que sea, hace que se vuelva completamente inoperante, ya no lo puedes abrir. Con lo cual, lo que se está atendiendo ahora, por ejemplo, para restaurar películas antiguas, es a digitalizar la película de 35, pasarla al formato digital, hacer la restauración y una vez que la ha restaurado volverla a pasar a 35, porque en 35 en ese formato se conserva muchísimo mejor, ¿no? Y sigue estando accesible, cosa que con un formato obsolescente de ordenador no puedes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo estoy convencido que va a haber una convivencia de formatos, pero totalmente. Es decir, que no se va a dejar de hacer cine radicalmente analógico de un día para otro, sino que va a coexistir con otros formatos durante mucho tiempo, ¿no? Y otra cuestión es ya que en las salas de proyección se puede utilizar un formato digital para conocerlo. No se pierde absolutamente nada. Así como un CD tú lo escuchas y no suena exactamente igual que un vinilo, una imagen digitalizada es la misma imagen que tenías en el 35, en el formato de toda la vida. Muy bien, pues creo que lo podemos ir dejando aquí, Ignacio. Bueno, vale. Hemos hecho un repaso, una radiografía de todo el sector de la exhibición cinematográfica. No sé si quieres comentar alguna cosilla más de la Fundación Autor, ya que está detrás de esta sala Berlanga. Sí, bueno, no, yo te iba a decir que esto lo podíamos concluir diciendo lo que decían los abuelos, ¿no? Cuando terminaban la sobremesa decían, bueno, pues hemos arreglado España, ¿no? Bien, pues nos hemos dedicado un poco a esto y yo creo que de todas maneras no nos equivocamos mucho lo que decimos porque está un poco en la mente de todos, ¿no? Y es fácil de apreciar. En el caso de nuestra fundación, nosotros lo que tenemos es básicamente el planteamiento de intentar, como hemos hecho desde hace 15 años, ¿no? El promocionar el repertorio español iberoamericano, porque creemos que es muy rico y que el mayor problema que tiene hoy la cultura de nuestro país, pero en general la cultura, no es el que los precios sean caros o baratos o la gente no le guste, sino, como decía antes, que la gente la pueda tener fácilmente accesible. Entonces aquí hay una gran paradoja y es que como todo es tan accesible hoy, pues resulta que la cultura no es precisamente aquello a lo que le dedica más atención la gente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo esto, ahí tenemos la sala, esperemos que no solo se mantenga, sino que haya otras instituciones culturales que nos imiten o sigan el mismo camino, porque creemos que es el correcto. Muy bien, pues aquí terminamos entonces esta entrevista con Ignacio Armada de la Sala Berlanga, situada en la calle Andrés Mellado del barrio de Argüelles de Madrid. Y lo dicho, gracias por estar en el programa. Muchas gracias por llamarnos, porque también necesitamos espacio los que nos dedicamos a esto en los medios de comunicación para hablar de ello. Muchas gracias. Y seguimos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. La fuerza de la gravedad es una maldición de la que el hombre se libera ardiendo. Este era un pequeño fragmento del cortometraje Mil pesetas de Velasco Broca, el cual se puede ver en la nueva plataforma online Plat. Y entonces vamos a hablar en lo que queda de programa hoy aquí en La Linterna Mágica con Víctor Berlín de la Asociación Quinora, que impulsa este archivo cinematográfico Plat. Hola Víctor, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes y gracias a vosotros por invitarnos. Si te parece, cuéntanos para empezar qué es Plat. Y luego hay que hacer una pequeña alusión al menos a que ese título pues es una pequeña deuda con el creador audiovisual Valdel Omar, del que nosotros hemos hablado también en el programa en alguna ocasión. Sí, pues efectivamente, Plat hace referencia a las siglas de plataforma y por otro lado es un velado homenaje al laboratorio que tuvo Valdel Omar durante los últimos años de su vida. Que se llamaba PLAT también, Picto Lumínico Audiotáctil, y le hemos tomado un poco como referencia de independencia, ¿no? Que es a nosotros en el ámbito en el que estamos trabajando. Y entonces, PLAT Sí, ¿qué se puede encontrar en esta plataforma? PLAT es un archivo fílmico online con vocación de permanencia en el que se puede encontrar cine independiente, cine de autor, que sus autores han decidido liberarlo, de modo que es una plataforma basada en el libre acceso, es decir, que tú puedes acceder a los contenidos sin necesidad de suscripción o pago ninguno. Entonces podemos ver las obras de unos 20 directores que ya se han sumado a Plat. Y la plataforma se puso en marcha hace escasos días, ¿no? Sí, después de 2 años de trabajo, pues conseguimos por fin lanzarla al público el miércoles pasado, el miércoles 10 de abril, y la verdad es que estamos entusiasmados porque la respuesta está siendo muy buena a todos los niveles, se están visionando muchísimas películas, tenemos muchas visitas y sobre todo que se está despertando mucho interés en este tipo de cine, ¿no? Podemos citar, por ejemplo, el nombre de Víctor Moreno. Lo digo porque es un autor canario y entonces él tiene buena parte de su filmografía colgada en Plat. Y es este el tipo de cine que ustedes difunden, ¿no? Cine alternativo, de autor, hecho en España principalmente. Sí, básicamente nos enfocamos al cine español. Mucha gente nos dice que por qué no incorporamos el cine iberoamericano. Pero bueno, nosotros en una primera fase también creemos que aquí hay un trabajo que hacer y que mejor centrarnos en esto, ¿no? Que andar abriendo cosas que nos sería muy difícil cerrar. Y con Víctor Moreno, pues compartimos encuentros, ya te digo, desde el principio, desde el 2011. Nosotros mantuvimos encuentros regulares con realizadores, con amantes del cine, con críticos, un poco para identificar las problemáticas comunes. Y en base a eso, a esas reuniones, pues surgieron unas líneas de desarrollo y en una de estas reuniones surgió la posibilidad de pasar de la autoproducción a la autoexhibición, ¿no? Que es un poco lo que hemos hecho poniendo a disposición de los usuarios este portal. Porque la idea es que una vez la película haya tenido su fase de exhibición, su paso por festivales, etcétera, pues que ahora se pueda ver gratis desde internet en esta plataforma una vez ya ha pasado un tiempo desde su estreno, ¿no? Sí, efectivamente. Lo habitual será que en Plat no estén los últimos estrenos, películas que todavía se están intentando amortizar, como tú dices, en los circuitos especializados, sino películas que ya han cumplido con un cierto tipo de vida, que su autor considera que están amortizadas económica o artísticamente y que tienen pocas posibilidades realmente de funcionar en una plataforma de pago por visión, digamos, ¿no? Entonces, ante eso, y buscando su propia promoción, pues decide poner la película en abierto y además siempre cada autor cuenta con un microsite propio donde se contextualiza cada obra con su ficha técnica, con enlaces a referencias, a críticas, su propia biografía y sobre todo el contacto directo con él. Porque en este ámbito, lo estábamos comentando antes en otra entrevista, hay cine que no se estrena, ¿no? Sí, no, la mayoría de estas películas realmente suelen tener una trayectoria muy interesante, tanto en festivales nacionales como internacionales. Sin embargo, luego ya cuando termina este circuito, pues se encuentran con la negativa de las televisiones y con la imposibilidad de acceder a las salas. Entonces, realmente el número de opciones que le queda para que la película se vea es muy reducido. Nosotros lo que apostamos es por la máxima difusión de este tipo de películas e intentar buscar un nuevo público que pueda demandar este cine en el futuro. Evidentemente, Plat es una plataforma 100% legal y con el beneplácito y la participación de los autores, pero a veces los derechos de una película no solo dependen del director, sino también de la productora, etcétera, ¿no? En este caso, ustedes, bueno, ¿cómo consiguen el permiso para poder exhibir estas películas? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es establecer un contacto personal con cada autor, ofrecerle la posibilidad de pertenecer a Plat, esto es lo que hemos hecho en los 2 últimos años, y en base a eso ya vemos con qué obras concretas le gustaría participar. Evidentemente, como tú dices, cada película es un mundo y no siempre son de un carácter 100% autoproducido, sino que hay capital de varias productoras, etcétera. Entonces, a partir de ahí, si existe una productora, pues ya nos ponemos en contacto con ella y todo se basa un poco en que exista un interés mutuo, ¿no? Y entonces tenemos este catálogo de cine independiente español que se puede ver desde la plataforma Plat y también quieren ir poniendo en marcha otras actividades, ¿no? Sí, nosotros, paralelamente a lo que es el mundo de Internet, también realizamos talleres en nuestras instalaciones de Madrid, donde son los propios autores los que, de un modo totalmente flexible, diseñan los cursos que les apetece dar o que se encuentran capacitados para dar. Y nosotros lo organizamos todo para ellos, y de modo que un poco se cierra el círculo, ¿no? Nos interesa también el mundo más allá del teclado, digamos. Y en estos días ya mencionabas que la plataforma ha tenido una buena acogida, pero bueno, cuéntanos un poquito más. Bueno, a nosotros lo que más nos ha sorprendido es, estando en la página todavía en castellano, porque la traduciremos a lo largo del verano para que todos los contenidos también estén subtitulados al inglés, pues como te decía, lo que más nos ha sorprendido es cómo universidades norteamericanas, enseguida el primer o segundo día, se pusieron en contacto con nosotros y nos comunicaron que habían indexado la plataforma dentro de sus bases de datos de las bibliotecas y que les parecía una propuesta muy interesante y que nos animaban a que lo hiciéramos en inglés. Entonces, este tipo de cosas tan rápidas, ¿no? También se puso en contacto con nosotros la Cineteca de Chile muy rápidamente para ver qué sinergias se podían establecer, pues son cosas que nos han sorprendido muy gratamente, porque nuestra apuesta también es una apuesta por la alfabetización, ¿no? Por fomentar la investigación académica de este tipo de cine. Y en Plat podemos encontrar desde cortometrajes incluso de un minuto hasta largos, ¿no? Sí, efectivamente. No establecemos una distinción de duración, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se pueden contar como actualmente unos 200 contenidos entre cortometrajes, largometrajes, microcortometrajes y material adicional, es decir, making-offs, secuencias eliminadas, los trailers de las películas. ¿Y qué es lo que se le ofrece entonces al usuario? El usuario entra en la página y hay una serie de clasificaciones y de forma de métodos para acceder a las películas, ¿no? Sí, hemos intentado que sea lo más sencillo posible, una navegación muy intuitiva, de modo que con tan solo dos clics ya podrías estar viendo una película. Tú nada más entrar, tienes una portada donde hay un buscador. Ahí puedes buscar por género, por año, por si quieres ver un documental, una película de ficción, por autor. Y luego a la derecha hay un menú donde están todos los autores. Entonces, si pincharas ese menú, ya irías a la página de ese autor, ¿no? Donde está toda su obra y toda la información a la que me he referido con anterioridad. Y están empezando, por lo menos la fase pública, digamos, de Plat. ¿Qué ideas tienen para el futuro? Bueno, como te he comentado, para nosotros la idea es traducir esta página a lo largo del verano para que esté disponible en un formato bilingüe en septiembre. También estamos trabajando ya activamente para que otros 20 nuevos autores se unan antes del verano a Plat y poder ofrecer sus obras también. Y a partir de septiembre lo que tenemos planificado es hacer una convocatoria abierta, puesto que estamos recibiendo una cantidad tremenda de solicitudes de adhesión. Pero claro, tampoco tenemos tiempo para poder ver todo este material, ¿no? Todo el tiempo que nos gustaría tener. Entonces vamos a hacer una convocatoria abierta y en base a eso empezar a seleccionar nuevos autores. Y hablábamos del paso por festivales que antecede a la aparición en Plat de estos trabajos. Pero luego me imagino que esta página surge también porque el mercado del DVD no puede absorber esta producción, ¿no? Sí, bueno, este es un asunto un poco más complicado. Realmente las ventas de DVD se han desplomado a lo largo de los últimos años y realmente no sale rentable para el autor el hecho de publicar su obra en DVD. Bueno, pero entonces ustedes están ofreciendo esta alternativa para que el cine pueda ser visto, que esa es la intención de todo artista. Pues nada, entonces vamos terminando la entrevista. La plataforma se puede ver en la página plat.tv. ¿Tienes alguna cosa más que añadir, Víctor? No, simplemente muchas gracias por habernos invitado y invitar a tus oyentes, pues nada, a que disfruten de la página, la exploren con tranquilidad y que si les gusta, pues que la compartan con sus amigos. Pues hasta pronto, Víctor. Nosotros también intentaremos tener charlas con los creadores de la plataforma poco a poco aquí en el programa. Ya irá saliendo seguramente eso. Pues nada, Estupendo. lo dicho, gracias y mucha suerte con el proyecto. Gracias, gracias a vosotros. Y nosotros nos despedimos ya en esta edición de La Linterna Mágica en Todo Radio. Pues hasta aquí hemos llegado. Nos has podido seguir a través de la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en todoradiofm.com. Luego los programas los colgamos en formato podcast en nuestro blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido ha estado Aquilino da Costa y agradecemos la aportación de Orlando Santana en las labores de producción. El presentador he sido yo, un servidor, Ayose García. Volvemos el viernes de la semana que viene y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa de Todo Radio, Intangible 23. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.